estas humildes estrofas, envuelta de ilusiones, sentado en la plaza, en el pueblo donde nací. Sentí amor en el alma y rebusqué en mi memoria, y pensando en ti, mi corpus, esta letra te escribí. A mi pueblito humilde y bello voy a cantarle, con mi guitarra voy a brindarle mi inspiración. Pueblo de Corpus, lugar hermoso donde he nacido, donde he pasado feliz momento de mi niñez. Cuando añoro tu noche hermosa de clara luna, las madrugadas de serenata para mi amor, en el verano en tu arroyo que es una frescura, y en la hermosura de la pileta corpaití. Mi pueblito hermoso, hoy vengo a cantarte, porque al alejarme muy lejos me fui. Un camino largo al puerto Maní, lugar de turismo, isla Pindoí. Misiones, provincia hermosa, Corpus fuiste capital, y los barrios de mi pueblo nunca los voy a olvidar. Y los domingos ya en la plaza frente a la iglesia, en un banquito yo contemplaba tu amanecer. Cuando en ti pienso, pueblo querido, y en la distancia, sueño y delirio, y a ti mi Corpus quiero volver. Mi pueblito hermoso, hoy vengo a cantarte, porque al alejarme, muy lejos me fui. Un camino largo, al puerto Maní, lugar de turismo, isla Pindoí. Isla Pindoí.